los momentos que no estás aquí hacen que todo sea gris. Es que eres para mí lo necesario para vivir. Eres la calma de mi corazón, eres la almohada donde confieso mis secretos de amor. No puedo estar sin ti, no, no, no puedo. No soportaría perder tus caricias, tu amor, vida mía. Las horas, los días, las noches sin ti se me hacen eternas. Necesito y que no puedo estar sin ti. ¡Te cuidas, Chuchu! Es que eres para mí lo necesario para vivir. Eres la calma de mi corazón, eres la almohada donde confieso mis secretos de amor. No puedo estar sin ti, no, no, no puedo. No soportaría perder tus caricias, tu amor, vida mía. Las horas, los días, las noches sin ti se me hacen eternas. Por eso te digo que te necesito y que no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti.